Del Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, «Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno?» Pero el viñador respondió, «Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar». A ver si da fruto, si no, la cortas. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. El texto de Lucas define la gran novedad del Dios de Jesús. Las catástrofes, las represiones sangrientas, nosotros podríamos añadir la pandemia del COVID, no son un castigo por los pecados cometidos por las víctimas, sino consecuencias terribles e inevitables de nuestra realidad, aunque ciertamente no faltas de un sentido, quizá una advertencia. En todo caso, no son queridas por Dios. Todo lo contrario, para Él somos sus hijos y nos quiere con un amor incondicional y para siempre. Jesús refiere los tristes acontecimientos vividos por los judíos para proclamar una vez más la necesaria conversión hacia ese Dios que por amor le ha enviado para anunciar a todos la salvación. La parábola de la higuera es bien expresiva en este sentido, junto a los 3 años en que no da fruto. Necesita cuidados, abono y mucha paciencia, como la que muestra Jesús en su ministerio público. Somos tantas veces reacios a dar frutos. Cuando nos preguntamos por Dios en los tristes acontecimientos que nos ocurren personalmente o como comunidad humana, parece que estamos todavía en la mentalidad antigua de un Dios justiciero y vengativo. Jesús nos muestra, en su vida entregada hasta el sacrificio en la cruz, que está con todos y cada uno de nosotros en nuestros sufrimientos y perplejidades, que todo tiene un sentido, y es un sentido de esperanza y de amor.